que abajo se con su acordeón. Tiene alegría porque Cristo lo salvó. Rumbo a la iglesia abajo se con su acordeón. Tiene alegría porque Cristo lo salvó. Y allí reunido junto a un grupo de cristianos con su acento italiano canta y alaba al Señor. Y allí reunido junto a un grupo de cristianos con su acento italiano canta y alaba al Señor. Hace 10 años que conoce al Salvador y desde entonces ha cambiado su canción. Hace 10 años que conoce al Salvador y desde entonces ha cambiado su canción. Cuando comienza la alabanza de alegría al oír la melodía que interpreta en su acordeón. Cuando comienza la alabanza de alegría al oír la melodía que interpreta en su acordeón. José con su acordeón tiene alegría porque Cristo lo salvó. Rumbo a la iglesia va José con su acordeón. Tiene alegría porque Cristo lo salvó. Y allí reunido junto a un grupo de cristianos con su acento italiano canta y alaba al Señor. Y allí reunido junto a un grupo de cristianos con su acento italiano canta y alaba al Señor. Con su acordeón, gozando porque Cristo lo salvó. Cantando, le da gracias al Señor. Gozando porque tiene su perdón. Cantando, va José con su acordeón. Gozando porque Cristo lo salvó.